11:10, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir ya nuestro encuentro dedicado al carnaval en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique. Vamos a conversar en la jornada de hoy con una chirigota, chirigota que recibe el nombre este año de los más malos del carnaval. El año pasado fueron Los que hablan cantando y hasta aquí, porque el año pasado fue una chirigota nueva creación. La primera vez que salían en el Carnaval de Ubrique se formaba a través de Ismael García y este año pues se mantienen en el Carnaval ubriqueño con este tipo, los más malos del Carnaval. Nosotros vamos a intentar averiguar durante los próximos minutos con alguno de sus componentes de qué van a ir este año estos malos del Carnaval. Está con nosotros Manuel Fernández. Manuel, muy buenos días. Buenos días. Nos acompaña Pedro Cordón, buenos días. Buenos días. Y también Camilo Álvarez, buenos días. Buenos días. Camilo, que ya lo tuvimos el año pasado, con Manuel y con Pedro no habíamos hablado todavía. Y bueno, pues con los tres vamos a intentar conocer un poquito más sobre los más malos del carnaval. ¿Por qué sois malos? Somos muy malos, no hay otra. Pues que el nombre va acorde con el tipo de este año. Es que hasta que no se vea el tipo cómo lo llevamos, no se va a saber exactamente cómo, por qué eso de los más malos. Uh-huh. ¿Pero sois malos de verdad? Depende del día. No, somos un grupo normal. Tampoco, no somos un grupo de gente mala. Acércate un poquito más, anda. No somos un grupo de gente mala, pero bueno, tenemos este año ese tipo y tenemos que ir acorde con el tipo, por eso ese nombre que tenemos. ¿Está algo relacionado con el carnaval? ¿Los más malos del carnaval o simplemente los más malos que salís en carnaval? No. Por el tipo, es que no se puede explicar mucho no? más. Por no? no se puede explicar. Bueno, me estabais comentando antes fuera de antena que este año el grupo prácticamente ha cambiado, ¿no? Se mantienen solo cuatro, de los que pasado formabais los 14 integrantes que componían Los que hablan cantando. Y este año ha habido remodelación total, ¿no? Total. Recordemos que el grupo nace, con la intención de Ismael, ¿no? De formar una chirigota en carnaval y demás. Exacto. Y se lo propone a su equipo de fútbol sala, que era la Peña Bética Rafael Gordillo. Y decidieron prácticamente los siete embarcarse en la aventura de salir en carnaval y de disfrutar. Y se propuso y se hizo, porque ahí estaban, ¿no? Los mariachis que se conocen, la chirigota de los mexicanos. Ahí está. Y este año pues todo ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha habido bajas, muchas bajas y nuevas incorporaciones, obviamente, porque estáis aquí. Contarnos un poco. Pues la mayoría, bueno, algunos han ido que están trabajando, que anteriormente no trabajaba. Entonces, claro, con el tiempo libre es más fácil sacar una chirigota, pero sin tiempo libre es muy difícil. Otros también se han ido por estudio, porque también eran jóvenes estudiantes de bachillerato de aquí, de Ubrique. Entonces, claro, al irse a la universidad era muy extraño que se volvieran. Y otros por los vagos. No hay más nada, por los vagos. Se han ido, no cumplían un ensayo ni nada, pues no siguieron en la chirigota. No había esa afición tan metida, ¿no? No tenían, la gran mayoría no tenía este año la misma gana que tenía el año pasado. Y no querían, pues no han querido salir. Entonces, al final de esos siete del equipo de Furbito, ¿cuántos quedan? Del equipo de Furbito, cuatro. Éramos cuatro del equipo. Ya, pues eso sí que bueno, ¿no? Se mantienen los originales que querían salir en un principio. Y el resto son todos nuevos. El resto son todos nuevos. ¿Cómo han llegado? Pues, los nuevos. Algunos de amigos de amigos. Otros de rebote. Y ya casi los últimos. Guillo, ¿quieres entrar en una chirigota? O mira, sí me gustaría. Pues, boom, y entró. Y hacen entró unos pocos también. Algunos habían salido solamente, de los que salían nuevos, solamente dos han salido anteriormente en el Carnaval de Ubrique. La gran mayoría son gente que sale nueva en el Carnaval de Ubrique. Aunque tenemos uno que ha salido en otros carnavales, no de aquí de Ubrique, pero. Pero el de aquí de Ubrique va a ser el primero. Ah, sí, sí. O sea que realmente con experiencia, seis componentes, que contando a los cuatro, ¿no? Que ya estuvisteis el año pasado en los que hablan cantando, dos más que han estado en otras agrupaciones. Y otro más que ha estado en chirigotas, pero fuera de Ubrique, no hacía aquí en Ubrique. Siete con experiencia, el resto, todos nuevos. Todos nuevos. ¿Y cuántos sois en total? Pues somos 12. 12. 12. 12, 11. 12, 12. 12. a ver, contar. Todavía no sabemos ni los que somos. Si os pregunto por los nombres de todos los compañeros, difícil, ¿no? Sí, no, yo me lo sé. Bueno, vamos a empezar. Bueno, pues empezamos. Uno a uno. Tú dices uno, yo digo otro. Venga, y así. Pues con el bombo este año va a salir Antonio Pardeza. Que es nuevo, ¿no? Que es nuevo. Él toca en la banda de música. El bombo de. Bueno, bombo K. El K. Ángel. Ángel, ¿qué más? Ángel, ¿qué más? No sé el apellido ahora mismo. El año pasado, bombo y caja venían de agrupaciones musicales ubriqueñas, uno de la banda, otro de la agrupación. Esto significa que no tenían experiencia de carnaval, pero sí musicalmente tenían muchísima experiencia. Sí, y claro. Eso pues es algo que siempre se nota, ¿no? Pues ellos dos también, este año también vienen los dos. También, ¿no? Bien servido. De la agrupación musical, ¿no? Son ellos dos. Ellos de la banda de, la banda, de la banda de música. Los dos de la banda de municipal sí. De música. El Ángel, la caja de la banda de música, y lo tenemos este año también de caja. Pues eso se nota también, ¿no? Se nota. Tiene que empezar una persona de nuevo a quedarse ya con todo el ritmo y todas las cosas. Es bueno que vengan y aprendan. Qué bueno, por lo menos sabe de música. Claro, o sea. De hecho, yo creo que aportarán ellos algo más, ¿no? Darán consejillos y demás, ¿no? Claro, claro. Ellos la música la han sacado en un breve tiempo, porque entraron los dos apenas a finales de diciembre, a mediados de diciembre. ¿A dos semanas del carnaval? No. En diciembre, por ahí. Sacaron, entraron los dos y han sacado la música en nada, en 15 días. O sea que son los dos unos cracks en la música. Son muy buenos. ¿Y qué de las guitarras? ¿O la guitarra? ¿Qué cuántas lleváis? Las guitarras. La guitarra está Ismael García. Sí. Como una guitarra. En la otra. Diego Bayón, ¿no? Diego Bayón. Bayón. Sí, Diego Bayón. Que se va todavía no ensayar con nosotros. Todavía no ensayado, porque está estudiando en Granada. Pero gracias al WhatsApp y las tecnologías estas que nos rodean, ya se pudieron mandar los acordes, se pudieron mandar las cosas para que él fuera aprendiéndolas. Pero tiene experiencia musical, ¿no? Sí, sí. Un carnavalero. Y muy músico, muy bueno con la guitarra. Uh-huh. Es músico y entonces igual no le supone mucha dificultad, ¿no? No, le gusta. Es cuestión de ensayar, eso sí, ¿no? Él llega hoy. Claro, Llega hoy y mañana tenéis ya la primera... Pero ya lo tiene el tío todo listo. Ahora manda las cosas que va haciendo... Por el WhatsApp más que nada, por los vídeos que se cargan directamente, Las nuevas tecnologías, lo que hacen, ¿eh? Esto hace 10 años era imposible. Hace 10 años estábamos sin carnaval nosotros. ¿Quién os iba a decir, no? ¿Quién iba a decir que hace 10 años se podía sacar una chirigota a la distancia? Esto no solo lo hacéis vosotros, también lo hacen otros grupos que tienen que, bueno, pues por las circunstancias laborales, de estudios y demás, no les queda más remedio que hacerlo así. Uh-huh. Así que nada, benditas nuevas tecnologías. Ya ves, por un lado, sí. En fin, tenemos a Ismael, a Diego Bayón. Diego también es nuevo en el grupo, junto con Antonio Pardeza y Ángel, que toca la caja. ¿Quién más? ¿Qué otros componentes? También tenemos a José Manuel Orellana, sí. Que es el que trabaja en la grúa, que canta de tenor de la fila de adelante. Está de octavilla, como quien dice, ¿eh? Un octavilla en chirigota. Otro de los nuevos componentes. Ajá. También tenemos... Pepe, no sé cómo es el apellido. Mundialmente conocido en Ubrique como Pepe el Químico. Es el que otra nueva incorporación, que él llegó ahora 3 semanas y ya está el tío con la letra prendida, ya está metido en situación cuando está cantando. Y poco más. Después, otra incorporación nueva es Ricardo, que sí, es más conocido, es el bandolero, el dueño del bandolero, de Refugio del Bandolero, del bar que hay ahí enfrente de la baguetería, a la de correr. No es joven, es mayor. Mayor, joven. Es el que tiene experiencia en otros carnavales, ¿no? Anda, entonces ustedes la guamba y la puntilla vaya a poner que no vea, ¿no? Oh. Que son dos fiestas gastronómicas que las hace precisamente este establecimiento. La organiza. Pues... ¿Y cómo es eso? ¿Cómo llegáis a contactar? Porque vosotros sois todos jóvenes, ¿no? Yo no sé cuál es vuestra medida de edad, pero estará... Nos falta uno, ¿no? Manolo. Manuel. Manuel, ¿cómo está la medida? Es tu cuñado, casi, Guillo. Mira, ve. Más conocido. Ah, para nosotros es Manolito, no me acuerdo. Manolito es metáfora. Nunca conocéis los apellidos de vuestros colegas de agrupaciones. Eso le pasa a todo el mundo. Es no, que no yo tenemos nuestra, cómo, pero... nuestras cuentas ni nuestras cartillas al día. Manuel es el chavalito que estuvo un montón de tiempo ahí trabajando en lo de Pepe Carrasco. Que el año pasado salía de segunda con la comparsa del Mario. Que entonces el año pasado estaba con Ojiplático. Sí, este sí con tiene experiencia, ¿no? Sí, él tiene experiencia. Bien. Y además es un chirigotero, bueno. Más que nada es... Comparcero, pero le encanta el carnaval. Más, tira más para la comparsa, eso sí. Entonces, vamos a ver, con experiencias anteriores, decíamos que eran un total de 7, vosotros 4, más 3, me falta uno porque tengo a Ricardo, tengo a Manuel, ¿y quién es el otro que tiene experiencia? José Manuel. José Manuel Orellana. No, Gallardo. Gallardo. No, José Manuel Orellana es el que anteriormente había salido en carnavales, que también salió con Mario, él ha estado de comparsa siempre. ¿Entonces también estuvo con Ojipláticos? No, con Ojipláticos no. Los que vinieron antes de los Ojipláticos. El año pasado no salió. Los del banquito, ¿no? Ah, vale. En fin, pues tenemos por tanto ahí esa experiencia carnavalera de algunos de los componentes. El resto son nuevos. Uno de los nuevos es Pedro. Dime. Pedro tiene 18 años y no sé si es el más joven de todo el grupo. Sí. Sí, ¿no? Se nota. Es que no hemos dejado la barba para dejarlo más. Y Pedro, ¿qué tal esto de salir en carnaval? Bueno, todavía no habéis salido realmente, pero ¿qué tal esto de formar parte de una agrupación de carnaval aquí en Ubrique? Bueno, pues muy bien, con muchas ganas, que también lo tengo que decir, entre gracias a mi primo Manolito que me lo dijo. Pues empezaremos con el carnaval con muchas ganas. ¿Y en tu entorno familiar hay alguien que le guste el carnaval? Claro, a mi primo Manolito, a mi padre también. El padre ha salido muchos años en Sirigota y él que organiza de los que organizan la patacabra. El entierro de la patacabra, ¿no? Serafín Cordón. Ah, bien, bien, bien. Entonces tienes ahí un poco en tu entorno familiar ese espíritu carnavalero, ¿no? Y ese gusanillo que pica. Y ahí está. Y de ahí le piqué yo por el lado. Le dije, Pedro, ¿quiere entrar? Y no se lo pensó y entró el tirón. Y aquí está el tío. Día de hoy. Gonzaga muy apañado. Y de momento bien, porque creo que ayer además tuvisteis el ensayo general, ¿no? General, sí. ¿Dónde fue? En la Peña Flamenca. En la Peña Flamenca. ¿Y cómo estuvo? Pues muy bien. Estuvimos rodeados de familiares, de amigos allí, lo cantamos muy bien todo y salió la gente muy contenta, les gustó el repertorio. Algunos con más nervios, otros con menos, pero es normal, la primera vez que se canta delante de público y se notaban los nervios. Estabais un poco preparándoos para mañana quizás, ¿no? Mañana. Claro. Que va a ser el debut ya con el público ubriqueño en las fiestas gastronómicas. Me llama mucho la atención porque está... Si no llueve, ahora hablamos del tiempo también si queréis. A mí me llama la atención una cosa y es que me decís antes que teníais todo el repertorio preparado ya, todas las letras metidas. Me decís además que, bueno, habéis tenido un ensayo general ayer en la Peña Flamenca. Pero cuando estabais hablando de los componentes, hay algunos que han entrado en diciembre. En diciembre y en enero. Hace 3 semanas entraron... ¿Cómo puede ser? Pepe, con ¿no? Con mucho ensayo, con mucho que había estado trabajo, todos los días ensayando 2 o 3 horas con ahí. Con esfuerzo y con dedicación se consigue todo. 2 o 3 y hasta 4 y llegando tarde a la caza y escuchando riñas, escuchando... Vosotras no sé, pero se saca todo para adelante. Con mucho esfuerzo, con muchas ganas. En fin, que lo que habéis tenido es ensayos intensivos, se puede decir, ¿no? Desde diciembre para acá ensayo... De diciembre no, desde enero para acá. De enero para acá han sido ya los ensayos. Porque el tipo, ¿desde cuándo está planteado? El tipo y la intención de formar grupo. Yo creo que desde que terminamos el año pasado desde ya. Desde que terminó el año pasado ya se supo de formar. Luego llevamos ensayando desde septiembre, desde después de feria. Empezamos a ensayar. Antes de feria habíamos hablado para salir. Para ver cómo íbamos ahí este año y toda la parafernalia. Pero sí, empezasteis a ensayar desde septiembre, ¿qué pasó? ¿Os quedasteis con menos componentes y por eso ya a partir de enero es cuando habéis tenido que empezar a trabajar más en serio? ¿O cómo ha sido la evolución? Poquito a poco se iba descolgando uno. Luego José Manuel. ¿Qué pasa? Que él se vino... directamente a la Sirigota, él sí vino desde septiembre. Y luego Pedro vino también de los primeros. Vino a partir de noviembre, ¿no? Más o menos. En fin, finales de octubre, noviembre. Altibajo, ¿no? Se va uno, entra otro nuevo y realmente todo el grupo desde enero, ¿no? Se puede decir. El grupo tal cual está ahora configurado. Desde hace 3 semanas está el grupo entero. Vaya que anda que no vea entonces, ¿no? Apurado, la verdad que sí. Y bueno, esto significa que habéis tenido esos ensayos intensivos, ¿no? ¿De cuánto tiempo? ¿De lunes a viernes, todos los días de la semana? De lunes a viernes, el sábado a lo mejor descansamos, pero el domingo otra vez a la caña. Y de 2 horas y media, 3 horas por lo menos nos coge cada ensayo. Eso sí, el repertorio ya estaba preparado, que es lo que nos decíais antes, porque imagino que el autor de la letra, que creo que es Ismael, ¿no? Autor de la letra y música, Ismael García, pues lo tendría ese repertorio organizado, ¿no? Esas letras presentadas. Sí. Aunque el grupo ha ido modificándose y hasta que el grupo no ha estado completo, pues no se habrá podido trabajar en serio, ¿no? No, llevamos en serio en verdad desde el principio. ¿Ya? Sí, llevamos desde el principio. Porque si el otro lo toma en serio desde el principio, hay que coger ritmo, hay que coger letra, entonación. Todo eso siempre así desde el principio. Uh-huh. Ahora cada vez que vas cantando a lo mejor cambias algo y no, y eso es lo que variaba nada más. Por decirlo así. A lo largo del tiempo había muchas variantes sobre las letras, sobre la música, sí. Pero todo siempre ha sido hacia mejorar. ¿Y cómo veis el grupo ahora? En estas 3 semanas que lleváis, un mes escaso que lleváis con el grupo tal cual formado, que se va a quedar así para el carnaval. Esperemos. ¿Cómo lo veis? Pues bien. ¿Lo veis bien? Yo lo veo bien. ¿Mm? Yo también lo veo bien. Con respecto al año pasado, por ejemplo, que fue vuestra experiencia inicial en el carnaval, ¿cómo lo veis? ¿Mejor, peor, igual? Eso es como todo, es que las primeras veces ya no se repiten. El año pasado fue el año pasado y este año yo espero que sea otra cosa, que me lo pase por lo menos la mitad de bien que me lo pasé el año pasado. Pero yo veo con mucha expectativa buena para este año. Tampoco el grupo no es tan malo, no somos, que no hay gente mala ni no, que son buenos chavales todos y buenos hombres ya. Lo dices por mí. Por otro. El año pasado la media de edad no superaba los 24 años. Sí. Este año también sois todos jovencitos. No, este año ha subido un poquillo más la media. Excepto el bandolero. Si no contamos al bandolero, Ricardo. Pues más o menos lo mismo. Somos... No, veintitantos años. Porque ya. Tiene que ser tú y el Ismael de los más grandes. No. Te pase. Coño, el Ismael. Bueno, que Ismael no llegáis. Mayor, no llegáis Ismael a. Mayor, excepto los más mayores, no llegáis a los 30, los demás, ¿no? No. 20... Excepto 4, no llegamos a los 30. A los 20 algo. Es un grupo bastante joven, ¿no? Sí. Y eso, bueno, pues es bueno porque no tenéis a lo mejor otra serie de compromisos familiares, laborales, que sí que pueden tener los más mayores a la hora de ensayar y de salir en carnaval, ¿no? O sea, que vosotros a disfrutarlo. Ahí, lo que, es como lo planteáis, imagino. Ahí está. Ahí más. Mi compañero Camilo ya está casado, ya tiene una responsabilidad que tiene con su mujer, pero así. La mayoría no la tienen. De todas maneras, el año pasado eran todos estudiantes, menos este año que solamente hay 2 estudiantes. La mayoría son todos trabajadores. Este año nada más que los 2 primos soy los que estáis estudiando. Es que son jóvenes, pero ya jóvenes, se han metido en el mercado laboral, ¿no? Claro. Vale. Bueno, hablarme un poquito del tipo. Se ideó los carnavales pasados. A Pedro no le pregunto. A los demás. Se ideó los carnavales del año pasado. ¿Cómo surgió ese tipo, esa idea de vamos a disfrazarnos, vamos a ir el año que viene de esto? Pues salió... ¿A raíz de qué? Salió como una idea, como todo. Y yo creo que fuimos probando y fuimos... Bueno, fuimos. Yo creo que fue Ismael viendo las cosas. Y dijo, pues este año vamos a ir de tal. Y nos gustó a todos. Todos en el principio del año pasado, los 14, estábamos de acuerdo en eso. Hasta que empezaron las bajas y lo demás. Yo creo que fue así. Tú lo has visto desde otro punto de vista. Yo no, yo siempre lo vi como que Ismael nos dio el tipo, a todos nos gustó, nos pareció muy bien, además está muy bien el tipo con el nombre y de todo. ¿Crees que va a gustar el tipo este año? Sí, yo creo que sí. Estamos en Luis Frío, por lo menos nos vamos a nos pasar. Vamos a pasar, ¿eh? Sí, porque frío vamos a tener por lo menos estos días, ¿no? De las primeras fiestas gastronómicas. Porque el año pasado poncho no cogía mucho frío. Poncho, ¿eh? Tú que llevabas poncho, yo no tenía poncho. En fin, bueno, ¿me podéis decir algo más sobre ese tipo, sobre el disfraz, sobre el presupuesto que tenéis? Muy costoso el año pasado para decir, nos decíais que para ser el primer año que ibais a salir en carnaval, había gastado un montón de dinero con los disfraces. ¿Y este año? Pues este año es que decidimos con el dinero que recaudamos el año pasado guardarlo para comprarnos las cosas del tipo y para comprar, uh-huh. y para comprar para los instrumentos y todo eso. Y poco más, ya los que entraron nuevos sí pagaron la cuota que pagamos nosotros el año pasado para estar todos acordes, para que ya sí. todo el dinero lo repartamos en general. ¿Instrumentos nuevos lleváis este año? No, más que nada, instrumentos nuevos no, pero más que nada lo que son los correas, del bombo, de la caja. Los parses. Que son los parses, también se han cambiado, la maza. Las baquetas. Las baquetas. O las cuerdas de la guitarra también. No hemos comprado pitos nuevos este año y de lo bueno. Claro, al tener más dinero este año, pues se ha derrochado más. Tenemos más donde elegir. Hoy tira la casa por la ventana, ¿no? Este año tampoco tanto. Poco tanto, pero el tipo se ha salido más el tipo caro que el del año fe. Pasado. Pero eso se claro, más caro. Es que el tipo, para hacerlo así, o se hace bien o no se hace. No se hace. ¿El disfraz elaborado o comprado? Parte elaborada. Parte comprar, pero la mayoría es elaboración. Elaboración. Y elaboración personal. ¿Pero de una costurera encargada o elaboración? Una costurera que sí, tenemos, ¿no? Encargada. Vale. Y le ponéis vosotros ya vuestros detalles chirigoteros, ¿no? Imagino. Creo que sí, que luego le pondremos añadido. Cada uno nuestro detalle. Y tenemos nuestra cosa, cada uno. De... Sí, eso. Sí. Mañana vais a tener vuestro debut de cara al público ubriqueño, como decía, con las primeras fiestas gastronómicas, con la tortilla y con la jamona. Vais a ir abrigados, ¿no? Uf, sí. Más vale. Hay que ir. Porque se espera que tengamos 6 grados de temperatura máxima diurna. La temperatura mayor de ese día son 6 grados nada más. Cantamos más pegadito y no... Mucho frío. Mucho frío. Y además incluso, bueno, hay algunos portales en internet, la Agencia Estatal de Meteorología indica probabilidad de precipitaciones de un 60%. O sea que puede que incluso llueva. Al bandolero le viene bien, parece que hay que hacer pelo un poquito. De cualquier manera, eso no es impedimento, imagino, para vosotros, ¿no? Para participar en el carnaval. A nosotros no. El año pasado la Soriza nos cayó agua, así nos tenía que caer. Pero yo canté por todos lados en la Soriza. Los gorros parecían cubetas de agua el año pasado. Cierto. Los gorros eran No nos dio problema ninguno. Multiuso. Yo veo algunos moqueando por aquí, así que tened cuidadito. No, de frío, termina tan tarde de ensayar. Vas para tu casa con el frío. Con el frío, claro, claro, que salimos bien. Los ensayos tienen la culpa, ¿verdad? Váyatela. Bueno, vamos con otros datos. La letra, como decíamos, de Ismael, la música también, ¿no? Sí. La de Ismael García, que es el creador, ¿no?, de la chirigota, podemos decir, y uno de los componentes. ¿Qué tal las letras este año? A mí me hubiera gustado que estuviera aquí Ismael para preguntarle a él directamente, pero pues ya me lo comentáis vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están las letras este año? El año pasado erais nuevo, pero no por ser nuevo erais menos crítico. Había algún repasito por ahí, ¿no? A todo, al carnaval incluso, dabais un pequeño repasito. Este año, ¿qué tal? ¿Cómo van esas letras? Igual de fuerte, igual de crítica, bueno. Este año por ser nuevo, digo, ¿no? Que siempre se espera algo... Este año, el año pasado, fuimos mucho con letras típicas cantándolas al pueblo. Uh-huh. Y este año han sido más nacionales. Crítica ha sido más nacional, no ha sido tan... Este año somos más generales, seguimos con nuestro respeto a nuestro pueblo y cantándole, pero tenemos más cosas externas que para cantarlas. Uh-huh. Yo recuerdo que teníais unos pasodobles más serios, ¿no? Tipo homenaje, hablando sobre Ubrique y demás. Uh-huh. Cumple ya pues más divertido, más en tono de humor. ¿Este año igual se mantiene ese pasodoble de corte más serio? Este año el pasodoble es serio, pero también un poco crítico en algunos aspectos. Pero que hay pasodobles que son, claro, como hacer más, no han sido tanto un tema que ha surgido aquí en Ubrique, los pasodobles, pues como es más nacional, más global, sí, pues claro, pues no es tan crítico. Son pasodobles, son bonitos. Son que no puede parecer, pero... a simple vista, tan críticos porque se hace, se trata tema a nivel nacional, ¿no? Es claro, lo que tú quieres decir. ¿Algún pasodoble homenaje el año pasado para Cristóbal Río? Creo que iba alguno, ¿no? Sí. ¿Alguna letra? Uh-huh. ¿Y este año algún pasodoble homenaje tenéis por ahí? Aunque no me digáis a quién, pero... Bueno, pues... sí, hay un pasodoble muy homenaje, que es el último que hemos sacado. Sí. Que más lo cantaremos en la tortilla y ya lo escucharéis allí. Ya lo queréis escuchar. Pero es un pasodoble homenaje a... Y todo el mundo... Más que nada para todo el mundo. Para todas las personas que... Porque todas las personas tienen eso, ¿en qué? Pues nada, pues lo escucharemos en las fiestas gastronómicas. Es que no las quiero decir. Y los cuplés, no, recuerdo... No lo digas. ¿Recuerda algún que otro cuplé con finales picantes? Que esto sí que es algo muy normal en las agrupaciones nuevas y jóvenes, ¿no? Que tengan ese puntito así de... Picantón. De picardía. ¿Cómo van este año los cuplés? Los cuplés son... También, ¿no? Son cosas nacionales, pero también hay otro indicado aquí al pueblo... también algo picantillo. El año pasado íbamos más picantones, pero este año los cuplés sí son más de... Son más... Hay algo, no son más picantón ni nada, pero hay destello de picantón por algunos cuplés. ¿Qué os gustan más, cuplés o paso doble, de lo que os ha presentado yo hoy? Yo soy de cuplés, yo es que soy chirigota y cuplé. ¿Y a los demás? Yo también soy de cuplé, pero también quiero decir que los pasodobles este año, por lo menos hay tres que están muy bien hechos. Eso sí, es verdad, está muy bien. Y este año está más currado, claro, es que el año pasado había tan poco tiempo, este año ha tenido más tiempo para sacar letras más sentimental y... Más sentimental. Y yo no sé, llegando ahora a los carnavales, le dio la vena sentimental más y sacó unos cuplés muy bonitos. Y unos pasodobles que están muy bien. Los dos últimos. Mm-hmm. Bueno, y me han empezado en comparsa, o sea que si tiene un poquito de vena sentimental también es lógico, ¿no? Claro, así. ¿Y el resto de letras? ¿Presentación? ¿Cómo es vuestra carta de presentación? ¿Y el popurrí estáis contento con lo que ha presentado también Ismael? Pues con la música. Verdad que sí, que es muy, muy ameno la presentación, es muy activa, así, para conectar bien con el público. ¿Qué? Y el popurrí es mortal. No se pueden decir palabrotas por la radio, pero es la polla. El popurrí. Puede decir, pero la dice. Aunque sea nuestro, pero está, es muy bueno el popurrí. Uh-huh. Hay que escucharlo. ¿Cuánto repertorio tenéis? Pues tenemos 6 pasodobles, 6 cuplés, presentación y popurrí. Está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien. Sí, vamos este año. Vamos muy completito. ¿Nadie se ha atrevido a escribir o a colaborar con Ismael a la hora de elaborar las letras? ¿Quién? Sí. Gallardo, ¿no? Ha contribuido, pero en una parte específica, que es una innovación que vamos a sacar. Que eso ya se verá cuando se canta el popurrí. Entonces, una cosa nueva. También la a colaboración... través del grupo del WhatsApp también se ha dicho... ¿Qué puede rimar con esto? ¿No es qué? Entonces todos han colaborado, todos han puesto. Hombre, sí, pero esa es... colaboración es así un poco más... Colaborar de... Yo digo de contribuir con una letra. Yo había sacado un cuplé, yo había sacado un paso doble, todo mío. ¿Eso hay alguno que se haya atrevido o no? Yo no me he atrevido, la verdad. No sé si alguno de esta gente se habrá atrevido. Y Mael nos pide ayuda, nos dice, venga, que animar a alguno que escriba, que participe también en esa tarea. Pues la verdad que no yo es que no me centro. No confía en vosotras lo que podéis sacar. No que no confíe, sino que no, yo qué sé, yo el segundo año que salgo todavía no tengo yo vena de escribir algo. Digo, hostia, pues voy a escribir. Él es muy bohemio para esas cosas. La impresión de que ustedes no queréis meteros en ese berenjenal, ¿no? Le dejáis un poco el marrón y ya, venga, tú como lo haces muy bien, no, pues hombre, nada. Lo que pasa es que... Sí, digo yo, si algún día se me viniera a mí la inspiración, digo, voy a hacer un cuplé, aunque sea. Lo haría y se lo mostraría, que no hay impedimento ninguno. Lo que pasa es eso, que no nos da, creo que somos muy flojos para ponernos a sacar paso doble. Yo creo que un poco ahí está el tema, ¿no? La voluntad y el querer primero. Bueno, vamos a hablar, si os parece, además también de lo que va a ser este carnaval, de vuestra participación en este carnaval. Vosotros como grupo oficial pues vais a estar en todas las iniciativas que se van a desarrollar, empezando por la jamona y por la tortilla. ¿Tenéis ya seleccionado, por cierto, lo que vais a cantar mañana? Sí, está seleccionado ya. Y luego además también pues vuestra participación en otros actos del carnaval, uno de los más importantes, la presentación de las agrupaciones, ¿no?, del carnaval el sábado que viene en el IEM Maestro Francisco Fatou. Creo que actuáis vosotros, me parece que sois los últimos. El año pasado también estabais por ahí, ¿cómo fue? Los primeros, es verdad. Y luego los últimos. No, bajamos de ahí. Hay un cambio grande, ¿no? Los primeros, fuisteis los primeros. Yo sé que era algo señalado, los primeros, los últimos. Y este año los últimos ha tocado. Los últimos y los primeros del benéfico, o sea que... También. Tiene su parte buena también. ¿Qué os parece...? Bueno, ¿qué os parece cantar los últimos? La posición, igual. Bueno, verdad, a mí me da... A ver, son 7 agrupaciones este año, son menos, que por un lado eso, o a vosotros viene bien porque ser los últimos... Más rápido. Porque el año pasado fueron muchas. Fueron 10, y era, hombre, cantar los últimos cuando ya son las 2 la mañana o la 1 y media, pues no es lo mismo que cantar cuando son las... Cerca de las 3 eran cuando cantamos... Nosotros hablaremos con el viejo, que no se enrolle mucho, que va el cuarteto delante. Es verdad. David Benítez, que va adelante. Y bueno, pero siempre los cuartetos montan más, requieren un poquito más de tiempo por eso, porque tienen que montar. Claro. ¿Vosotros lleváis algo para el Fatou? Parfatou, nuestra presencia. Que será muy nuestra grata, voz, desde luego, pero... Y esperamos por lo menos una colaboración. Va a haber colaboraciones de... Esperamos. Si sale todo bien, porque es que este año yo prefiero no decir nada, porque si se dice algo me sale mal. Yo me refiero a Trezo. ¿Lleváis escenario preparado para colocar algo? No. No, no. ¿Y alguna colaboración en qué sentido? ¿De alguien que salga ahí con vosotros? ¿De actuación? Sí, de colaboradores. ¿Varios? ¿Uno? Queríamos traer figurante. Andy y Luca para que cantaran con nosotros, pero tenían el caché un poquito alto. ¿Algún figurante, no? Que va a participar en durante vuestro repertorio. Si se puede, unos cuantos. ¿Durante el popurrí o durante todo el repertorio? Más que nada en el popurrí. Y cuplé. Máquina, estamos esperando. Bueno, pues ya lo veremos. ¿Cómo sale? Ya lo veremos. ¿Cómo ves tú tu participación o la participación de tu grupo, Pedro, en el Fatou? ¿Estás nervioso por el Fatou o no? Hombre, un poquito. Siempre tiene el gusanillo. ¿Qué te han contado ellos de lo que significa actuar en público? Pues nada, porque aparte de que te lo vas a pasar muy bien, y que es una cosa muy bonita porque van a escucharte, van a escuchar tus letras y tú la cantas, y más que tú montarte en el escenario y ver a todo el mundo aplaudiéndote, eso es una recompensa muy bonita, hombre. Claro, pero también tiene que... Es una responsabilidad, ¿no? También. Ponerse encima del escenario y que guste tu repertorio, porque tú realmente no sabes si le va a gustar o no a la gente. Vas, presentas un trabajo que tú has hecho, porque esto se puede considerar así, ¿no? Vosotros sois un grupo de personas que tenéis un proyecto en común, hacéis un trabajo y los ponéis. Ahí está, una responsabilidad... Grande. Grande. Y a ver qué pasa, ¿no?, con ese trabajo. Seguro que gusta a la gente. Va a gustar, va a gustar. Pero bueno, lo importante que tiene esto, que es lo que decías también ante Pedro, es que, bueno, vais a disfrutarlo y a pasarlo bien. Y bueno, pues claro, si gusta bien y si no gusta, pues nada. Es lo que hay. No, vamos a disfrutar y seguro que gusta. Claro. ¿Qué os gustó más del año pasado, del carnaval? Del carnaval de Ubrique. ¿Pero en qué sentido? De actos, de lo que hiciste y de lo que participaste. Uf, la choriza. La choriza fue lo que aunque más disfrutaste. Fuera mojándome. Yo lo disfruté más que nada. Yo mismo allá arriba y lo mamo todos los años. Y este año, el año pasado, vivirlo, lo que han hecho un montón de gente, a mí me encantó. Pero la tortilla también estuvo guay. La tortilla también. La tortilla, que fue la primera vez que cantábamos. Aunque había poquita gente. Estaba la polémica esa de que no querían ni los grupos, todo el rollo. Había poquita gente, por lo menos ahí dimos ya como que lo soltamos todo, como quien dice. Ahí ya soltamos. Ahí sí, claro, es que era la primera vez que cantaba ahí. Ya lo que queríamos éramos cantar, salimos de ahí, fuimos a otro lado a cantar, luego a otro lado. Nosotros lo que queríamos era cantar. Ustedes lo que tenían un subidón de adrenalina inmenso, vamos. Nos pegamos una pesada de cantar. Fíjese que el día siguiente teníamos la gamba y llegamos afónico a la gamba y era de que nos pegamos la pesa de cantar. Oye, no me habéis, hablando de la gamba, ¿no me habéis explicado cómo surge ese trato, esa relación con ¿cómo se llama? El bandolero. Con Ricardo. Ricardo. Porque ayer el año pasado nos portamos bien con él, la gamba, nos reímos con él y de todo, y hizo migas con Ismael, y este año... Pues seguramente iríais más allí al bandolero a tomarse una cerveza y le digo, pues hay tres o cuatro que están ido. Y él que... No, pero él ya tenía intención ya de... Yo creo que tenía intención ya de salir con nosotros. Desde el año pasado. Porque le gustó mucho cómo íbamos y todo eso. Y pues iba a probar. Y vino antes de estar con nosotros, él vino a algunos ensayos y... Eso sí, él venía a los ensayos a vernos, para darnos algunos... Más que nada algunos consejos, como él nos dice que lleva saliendo los carnavales de Jerez desde hace ya un montón de tiempo. Y ha montado su peña carnavalera allí en Sanlúcar, ¿era, no? Sanlúcar. Y entonces, claro, pues claro, un chirigotero esté donde esté, le va a entrar la vena del carnaval, ve a uno, claro, ve a otro y... Y claro, él ayer llegó a la presentación, se puso su peluca. Oh, ayer lío. Ay, que lleváis peluca. No, que llevó ayer una peluca. Ay, ¿cómo está, Carbo? Me llevo la peluca. Se puso una peluca. Se puso una peluca. Oh. Vino el último en otro. ¿Dónde va este para a cambiarse, que irá? Ahí está. Su peluca y... Y va, congeniáis bien el grupo tan joven con una persona, bueno, más mayor, que tiene experiencia en el carnaval, pero no en el carnaval de Ubrique. Nos pegamos unas pesarras y todo. Ricardo, una vez que se pone ahí a cantar, es como otro niño chico, más eso no... Le sale el niño que lleva, que todo adulto lleva dentro, ¿no? Congeniamos todo muy bien. Nos pasamos siempre bien. Si no estás hablando con uno de una cosa, estás molestando a otro para buscar la gracia. Así que estamos como si fuéramos familia tú, ahora mismo. Bueno, sobre el carnaval de Ubrique, vamos a hablar de él, ¿no? Si os parece, yo siempre le pregunto a todas las agrupaciones qué le parece el carnaval, la fiesta gastronómica, en fin, y siempre lo más significativo, ¿no? De cada año nuevo, pues es cartel y pregonero. ¿Qué os parece el cartel de este año, Estefanía Hernández? ¿Qué os parece el pregonero, Rafael Carretero? Que yo imagino que ya lo conocéis, ¿no? Del año pasado y demás, porque aunque seáis nuevos, pues en la comunidad de carnavaleros conocéis un poco todos. César, yo sé que Rafael Carretero lleva muchos años de aquí en la fiesta del carnaval y que tenía que ser una de las personas que futuramente, no sabía yo si este año uno de los próximos iba a... Muy buena persona. Iba, de hecho, a hacer pregonero. ¿Y qué más? Y bueno, yo voy a preguntar qué os parece la fiesta gastronómica, la nueva fiesta gastronómica que es la Puntilla, ¿no? Creo que es, porque la gambasi se hizo el año pasado. Sí, la Puntilla. Yo imagino que es estupendo, ¿no? ¿No? ¿Qué os va a parecer? Claro. Entre más fiestas haya para fiesta. Cantar mejor. Ahí está. Y todo lo demás, todo lo concerniente a pasacalle, fiesta en la plaza de carnaval con la actuación de una orquesta, en fin, todo lo que forma el programa de actos del carnaval. Pues no sé. Vosotros decís que de todas maneras la choriza, ¿no? Es lo que más gustó. Y a, es mí, lo que... a mí personalmente, sí. Yo no sé a ti qué te gustó más. ¿A él le gustó más la tortilla? A mí no, a mí me gustan todas. Ah, bueno. Yo no tengo excepción. Yo no... A mí me gustan todas. En verdad es que te lo pasas bien en todas, porque si lo disfrutas, en otro como si mañana montan otra fiesta carnaval, es que en otro lado que nosotros nos apuntamos a un bombardeo, ¿no? Pero igual. En fin, que cantaré donde haga falta, ¿no? Aquí no hay problema. No hay problema, ningún impedimento. Mañana vamos a poder escuchar, como el resto de agrupaciones, en esas primeras fiestas gastronómicas del carnaval, algún otro sitio más donde vayáis a cantar dentro de vuestra organización ya particular, ¿no? De en este bar, no en aquel lugar. Ayer fue vuestra presentación en la Peña Flamenca. ¿Algún sitio más que tengáis en mente o todavía no? Todavía no tenemos el calendario... Todavía confirmado todos los locales que vamos ahí, pero por ahora confirmado es el día de la presentación del Fató, que vamos a Gaudí y Morgan. Y ya lo que venga. Después del benéfico vamos a la Peña Taurina, hermanos Borque. También. Y a los demás no tenemos ninguna todavía confirmada, nos falta por confirmar. Vale, pero en principio pues sí vais a estar cantando pues prácticamente durante estas próximas 3 semanas de carnaval, ¿no? Sí. ¿Cómo llegasteis el año pasado al concurso de la Peña, que es el último fin de semana de carnaval? Por eso os pregunto allí, a la Peña. Llegamos tarde. No, la Peña sevillista. Llegamos fatal porque hubo un lío con las agrupaciones, al final nosotros nos quedamos los últimos y cuando llegamos allí a cantar no había nadie, estaban los apuntadores y ya está. No había más nadie. Del Gavilán se nos colaron unas cuantas de agrupaciones, entonces no nos dio tiempo a llegar a la hora de la Peña Sevillista, llegamos como 20 minutos, media hora tarde. ¿20 minutos? No. Cerca de una hora creo que fue, lo que llegamos hora. Tarde. Estaba ya no había nadie. En fin, al margen de estos problemas de organización, que es un poco algo pero también sí, normal, es normal, ¿no? Es normal, yo preguntaba cómo llegasteis de cuerpo, de cansancio, de llevar 3 semanas acumuladas de carnaval y ya es el último, lo que queda, el resto. ¿Cómo llegasteis a ese último fin de semana? Yo creo que fuimos la única chirigota que aguantamos hasta el final. Así que esto era... También que éramos muy jóvenes. Bueno, soy todavía joven. Éramos. Un año más nada más. Me casaste año, lo que no te sientes más viejo. Yo siempre la misma fuerza. El hígado estará más fuerte, ¿vale? Se aguanta bien. En fin, la juventud que permite los excesos, ¿no? Bien, buena, estupenda juventud. Vale, igual. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Yo no sé si algo más que me queráis contar de vuestra agrupación, de las chirigotas, los más malos del carnaval que hemos conocido hoy, con sus componentes, con Manuel, con Pedro y con Camilo, o sobre el carnaval de Ubrique, algo que queréis decir, que se nos haya esperamos hacer disfrutar a todo el mundo de nuestras letras y nuestro tipo y que guste. Y que seguimos como el año pasado, sin malos rollos, intentando dar buenos momentos para el pueblo de Ubrique y nada más, que tampoco... Que tenemos ganas de que la gente nos escuche también, que lleva mucho tiempo ensayado y duro. Tenemos ganas ya de soltarlo todo. Pues mañana, con mucho frío, eso sí. Pero mañana vais a poder hacer ese debut al público briqueño por supuesto, por con los más malos del carnaval. Manuel Fernández, Pedro Cordón y Camilo Álvarez, muchas gracias por estar hoy aquí con Carlos Brique. Que lo paséis muy bien en el carnaval de Brique. Gracias.